Tras la derrota electoral del pasado domingo, el gobernador Oscar Herrera Aguad convocó para los próximos días a los diputados electos de la oposición. La idea es interesarlos sobre las necesidades de la provincia. Mis saludos, mis felicitaciones y el acompañamiento a todos los diputados nacionales electos, a Martín Arjola, Florencia Quilpauca por Juntos por el Cambio, al doctor Carlos Fernández por el Frente Renovador, a quienes estoy convocando en estos días para poder charlar y trabajar sobre las necesidades de la provincia de Misiones. Por su parte, Martín Arjol, diputado electo por la provincia de Juntos por el Cambio, aceptó el convite. Desde el oficialismo pugnaban por dos de las tres bancas en juego en la Cámara de Diputados. No se dio. Las dos bancas se las llevó Juntos por el Cambio, haciendo naufragar la idea de conformar un bloque propio, pero con la idea de trabajar en conjunto con legisladores de otras provincias que no responden a las estructuras del Frente de Todos ni a las de Juntos por el Cambio. Ante la derrota, se decidió sumar a los diputados de la oposición para defender los intereses misioneros que no son tenidos en cuenta por el gobierno nacional. Desde Posadas, Misiones, se reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.